por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta segunda parte, escuchaste a Dead Poetic con su canción Paralytic. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana internacional llega junto a 39 Thoughts. Ellos lanzan su producción Hairs y de este álbum escucharás el primer promocional, Oh Yeah. Apóyalos en puntoextremo.org. I was a thousand years old, but not a single. Escuchaste la primera sugerencia internacional de esta semana. Eran los norteamericanos de 39 Thoughts con su canción Oh Yeah. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Momento de que escuches los 5 extremos nacionales de esta semana. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org o a través del correo electrónico puntoextremo@estereo97.fm. Extremo 5. Tienes mucho para dar. Tienes mucho para dar. Deja que Dios se glorifique en tu debilidad. El extremo número 5 es un tema nuevo dentro de este conteo. Canción Vida llegó a tus oídos con su canción Tienes mucho para dar. Extremo 4. Avanza una posición en relación a la anterior semana. En el 4 era Ignacio Val con No te me rindas, parte de su álbum Te encontraré. Extremo 3. Esperaré. amor. Que mi vida sea para ti. Mi alma, mi mente, mi corazón y todo mi amor sean para ti. Sean para ti. Los sonidos de Red Evan acaban de llegar a tus oídos. Escuchaste su sencillo promocional Despertar en el escaño 3. Extremo 2. Dirty Heaven deja la punta de este conteo. Waiting está en la posición número 2. Sugerencia extrema. Ciclos es una banda de bolivianos que radican en el norte argentino. Primeramente se formaron en la ciudad de Cochabamba y ahora hacen música en el norte del país vecino. Ahora presentan su producción Claro Oscuro. Y de esta, la canción Es Amor es el primer promocional. Hombre, es saber tomar una decisión. No experimentar para ver si es lo mejor. Una dosis de eficacia te hará bien, muy bien. Solo se trata de creer solo una vez. Me abrazas. La promesa escrita está. Hoy me basta solo tu amor para cambiar. Oh, sí. Puedo ser igual o la diferencia marca. apóyalos en puntoextremo.org. Escuchaste a Ciclos con su canción Es Amor como sugerencia nacional de esta semana. Extremo 1. La banda boliviana Confession llega por primera vez a la posición número 1 del conteo de los 5 extremos nacionales. Ahora escucharás de su producción Por Tu Amor la canción En la Vida, extremo número 1 esta semana. Ahora llegará a tus oídos la segunda sugerencia internacional. De su álbum What I've Become escucharás el segundo sencillo promocional. Ellos son Ashes Remain y lo que escuchas lleva por título Unbroken. Tell me there's gotta be a way out from underneath the gravity. My- escuchaste a Ashes Remain con su canción Unbroken como segunda sugerencia internacional. No te separes porque después de la pausa, recuerdos, además del extremo número uno internacional. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.